Cruzada estaba quebrantada, exhausta de fuerzas. Sentía la boca llena de tierra y sangre. ¿Dónde estaba? Poco a poco fue recordando todo. El perro negro, el lazo, la inmensa serpiente asiática. Recordaba todo, ahora que la parálisis provocada por el veneno comenzaba a abandonarla. Con el recuerdo tuvo conciencia plena de lo que debía hacer. ¿Sería tiempo todavía? Con mucho esfuerzo, logró arrastrarse hacia el laboratorio. Atravesó el patio, llegó a la puerta en el momento en que el empleado, con las dos manos, sostenía colgando en el aire la amadrías, mientras el hombre de los lentes le introducía el vidrio de reloj en la boca. La yarará se acercó hasta los pies del peón. Ya estaba. Con los primeros gritos, ambas, la cobra asiática y la yarará, huían sin ser perseguidas. Un punto de apoyo. Un punto de apoyo. Nada más que eso me faltaba. Ya lo conseguí por fin. Ay, sí. Pero no volvería a repetir el juego. De la muñeca del hombre pendían dos negros hilos de sangre pegajosa. La inyección de una amadrías en una vena es algo demasiado serio. El hombre no pudo resistir. Mientras tanto, en la selva, el Congreso estaba en pleno. Prácticamente todas las especies de víboras del país se encontraban en la reunión. Solo una faltaba, que llegó tarde y con precaución. Se puede. Anaconda, ¿qué quieres aquí? Este no es tu lugar. ¡Vamos! ¡Fuera! Sí. ¡Fuera de aquí! ¡No te queremos acá! ¡Ya no quieres estar aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Un momento, compañeras, un momento. No olviden que estamos en Congreso y todas conocemos sus leyes. Nadie, mientras dure, puede ejercer acto alguno de violencia. Vamos, entra, Anaconda. Entra. Oh, bien dicho. Las nobles palabras de nuestra reina nos aseguran. Vamos, entra, Anaconda. ¿Por qué el resto de las serpientes odiaba a la Anaconda? La Anaconda es la reina de todas las serpientes habidas y por haber. Su fuerza es extraordinaria, y no hay animal de carne y hueso capaz de resistir un abrazo suyo. Cuando comienza a dejar caer sus 10 metros de cuerpo liso con grandes manchas de terciopelo negro, la selva entera se estremece. Pero la anaconda es demasiado fuerte para odiar a sea quien fuere. Y esta conciencia de su valor le hace conservar siempre buena amistad con el hombre. Si a alguien detesta es, naturalmente, a las serpientes venenosas. Y de aquí la conmoción de las víboras ante la cortés anaconda. Era muy amiga, eso sí, de la ñacanina. Bueno, creo que podríamos comenzar ya, ¿no? Ante todo, tenemos que saber algo de Cruzada. Prometió estar aquí enseguida. Lo que prometió es estar aquí cuando pudiera. Debemos esperarla. ¿Y para qué? Ay, ¿cómo para qué? Se necesita toda la estupidez de una lanceolada para decir esto. ¡Ah! Estoy cansada ya de oír en este congreso disparate tras disparate. No parece sino que las venenosas representan a la familia entera. Nadie, menos tú, ignora que precisamente de las noticias que traiga Cruzada depende nuestro plan. ¡Ah! ¿Qué para qué esperarla? Ah, ahí viene Cruzada. ¡Ah! ¡Por fin! Pero la alegría de las víboras se transformó en asombro cuando detrás de la yarará vieron entrar a una inmensa víbora totalmente desconocida de ellas. Aquí estoy, terrífica. Dale la bienvenida. Es de las nuestras. Parece una prima sin veneno. Pero si tiene ojos redondos. Y además tiene una cola larga. Y además... ¡Oh! Pero de pronto quedaron mudas, porque la desconocida acababa de hinchar monstruosamente el cuello. No duró aquello más que un segundo. El capuchón se replegó mientras la recién llegada se volvía a su amiga con la voz alterada. ¿Cruzada? Diles que no se acerquen tanto. No puedo dominarme. Sí, sí, déjenla tranquila. Acaba de salvarme la vida. Y tal vez la de todas nosotras. El Congreso quedó un instante pendiente de la narración de Cruzada, que tuvo que contarlo todo. El encuentro con el perro, el lazo del hombre de lentes, el magnífico plan de Amadrías. Este es el resultado de toda mi aventura. ¿Saben cuál? Dos hombres fuera de combate y de los más peligrosos. Ahora no nos resta más que eliminar a los que quedan. O a los caballos o al perro. Yo creo que a los caballos. Mientras queden vivos los caballos, un solo hombre puede preparar miles de tubos de suero con los cuales se inmunizarán contra nosotras. Raras veces, y ustedes lo saben bien, se presenta la ocasión de morder una vena, como ayer. Insisto, debemos dirigir todo nuestro ataque contra los caballos. Después veremos. En cuanto al perro, me parece despreciable. Por mi parte, creo que caballos y hombres son secundarios en esta lucha. Un perro inmunizado contra cualquier mordedura, aún la de esta señora con sombrero en el cuello, es el enemigo más temible que podamos tener. Y sobre todo si se recuerda que ese enemigo ha sido adiestrado a seguir nuestro rastro. ¿Qué opinas, Cruzada? Yo opino como Ña Canina. Si el perro se pone a trabajar, estamos perdidas. No sé hasta qué punto puede tener valor la opinión de esta señorita conversadora. El peligro real es para nosotras, las venenosas. Las culebras saben bien que el hombre no les teme porque son completamente incapaces de hacerse temer. He aquí una cosa bien dicha. ¿A mí me hablas? Sí, a ti. Lo que has dicho está empapado en profunda verdad. Ah, tú eres Anaconda. Tú lo has dicho. Y déjame decirte algo. Cuando un ser es bien formado, ágil, fuerte y veloz, se apodera de su enemigo con la energía de nervios y músculos. Así cazan al gavilán, el tigre, nosotras. Pero cuando se es torpe, pesado, poco inteligente, entonces se tiene un par de colmillos para asesinar a traición, como esa dama importada que nos quiere deslumbrar con su gran sombrero. ¡Miren! ¡Abrió su sombrero! ¡Cuidadito, que el Congreso es inviolable! Sí, sí, sí, sí. ¡Abajo ese capuchón! ¡Sí, sí, abajo! ¡Abajo, abajo! Está bien, está bien. Respeto el Congreso, pero pido que cuando se concluya, no me provoquen. ¡Oh, qué carácter! Nadie te provocará. Y tú, menos que nadie, porque me tienes miedo. Miedo yo. Paz, paz, paz. Tranquilas, tranquilas. Estamos dando un pésimo ejemplo. Decidamos de una vez lo que debemos hacer. Tenemos dos planes a seguir: el propuesto por Ña Canina y el de nuestra aliada. Escuchen, comenzamos el ataque por el perro O bien lanzamos todas nuestras fuerzas contra los caballos. Sí, sí, sí. Debemos hacer eso.